No buscamos la respuesta perfecta. Preferimos llenarte la cabeza de preguntas. Mira quién viene. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Hola. Ya está con nosotros en el estudio nuestra invitada del día de hoy. Mirá quién vino, nene. Claudia Cesaroni vino, que es abogada, criminóloga, escritora, podemos decir, autora de dos libros. Autora de La vida como castigo, del año 2010, y de Masacre en el pabellón séptimo, que escribió este año. Libro que se hiciera famoso por una mención que hizo el Indio Solari en el último recital en Mendoza, pero este aplauso es para Claudia Cesaroni. ¡Bravo! A quien quiero decir que nosotros venimos persiguiendo e invitando hace mucho, porque la conocemos como una gran criminóloga hace rato y ahora está famosísima. Antes que ahora este está famosísima porque este muchacho, el Indio Solari, claro, ante 100.000, 120.000 personas, recomendó un libro. Como aquella vez Chávez recomendara El Loco Dorrego, que nos hizo perder a Hernán Brienza para siempre. Bueno, esta vez, ojalá, Claudia, que tu ego no se pierda por los aires y sigas viniendo siempre a este programa. Soy la de siempre. Sos la de siempre, Claudia. Sí, sí, sí. Igual, bueno, aparte vos estabas en el recital. Sí, sí. Hola, ¿fuiste? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias por haber venido. Acá está Claudia. Gracias por la invitación. ¿Estabas ahí, Claudia? Estaba ahí congelándome. En el primer recital del Indio en mi vida que había ido, a La Vejez Viruela. Y casi como sí, si alguien te hubiese avisado. No, es que en realidad nosotros habíamos planificado. Digo nosotros porque también estaba en Mendoza Hugo Cardoso, que es uno de los sobrevivientes de esa masacre en el pabellón séptimo. Habíamos pensado justamente presentar el libro en Mendoza el día antes, el viernes 13, aprovechando la repercusión que pensábamos que podía tener la presencia del Indio. Y yo había ido a comprar mi entradita, y estaba ahí y bueno. Y esto fue lo que pasó. El hábito de la lectura ha sacado un libro, una escritora que se llama Claudia Cesaroni, que estaría bueno leer sobre la masacre del año 68 en el pabellón séptimo en Devoto. Aquellos que tengan el hábito de leer, cómprenlo, léanlo y se enterarán de las verdaderas razones de la masacre que hubo ahí. Claudia se hacía pis encima en el momento y de la emoción. Claro. Qué frío. ¿Cuál fue la reacción? La verdad, francamente, yo estaba con tres compañeras. La verdad, cuando escuchamos el nombre empezamos a saltar como bobas y no terminé ni siquiera de escuchar lo que dijo. Lo tuve que escuchar después en la grabación. Escuché que hablaba, obviamente, del caso, pero lo tuve que volver a escuchar porque empezamos a saltar y las chicas gritaban, es ella, y bueno, así. Permíteme una digresión. Es ella, está hablando de ella. Sí, así, tal cual. Dice, se escucha mientras el Indio habla y hace una pausa, se escucha un grito de esos que se escuchó en Mi Genio Amor, tal vez sí, grabado. Sí. Así como de Cobos Traidor. A ver, ¿Bota se escucha? Se escucha, ponelo otra vez, vuelta. A ver. A ver. Claudia Cesaroni. Cesaroni le dice. Estaría bueno leer. Se le mezcló. Ahí está, ¿lo escuchaste? Hablaste justito. Otra vez, perdón. Claudia Cesaroni. ¡Vamos! Va todo mezclado, todo tiene que ver con todo al pero final. Pero ¿tiene historia ese Cobo Traidor? Yo, a ver, durante mucho tiempo, casi un año, yo estuve yendo a Mendoza cuando trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos en el 2005 y Cobos era el gobernador. Claro. Y nosotros trabajamos mucho con otro colega que se llama Ciro Aniquierico de la Secretaría y en un momento Cobos le envió, apenas fuimos, la primera vez que fuimos y nos entrevistamos con los organismos de derechos humanos, Cobos le mandó una carta al expresidente Kirchner pidiéndole que nos eche por nuestra tarea porque habíamos tenido la osadía de ir a hablar con los organismos. Por supuesto que no nos echaron. Esa carta fue contestada por el propio, digamos, con mucha altura, que era nuestra labor. Y yo, de hecho, después seguí trabajando en esa provincia y en algún momento sí hubo una especie de veto para que yo no entre. Yo quiero Decime que sos vos la del grito, por Dios. No, yo no fui, pero de ninguna manera. Pero quiero, supongo que alguien conoce, no sé si alguien me conocía a mí con relación a eso, pero sí el lo que había hecho, digamos, la historia de Cobos con relación al tema de la cárcel en Mendoza, que es bastante lamentable. O sea, que vos decís que en realidad tiene algo que ver, no fue que uno le agarró un... Yo creo que no, porque justamente cárceles y durante la gestión de Cobos hubo muchos muertos en la penitenciaría de Mendoza, y de hecho uno de los casos más graves es el de Ricardo Videla, que es uno de los jóvenes condenados a prisión perpetua, que digamos que trata el otro libro que ustedes mencionaban, La vida como castigo, y quiero, es seguro que mucha de la gente que estaba ahí, digamos, conoce esos casos o se ha solidarizado con el tema de la de los presos en la cárcel de Mendoza, ¿no? Claudia, contanos un poco de qué se trata este libro, por qué se te ocurrió escribirlo ahora, un poco cuál es la historia y cuál es tu historia con esta historia. Bueno, son varias. A ver, el libro narra el caso, uno de los casos más brutales sucedidos en la dictadura, en la última dictadura, el hecho más brutal en un solo hecho, digamos, con mayor cantidad de muertes, en un solo hecho murieron al menos 64 personas, 64 presos llamados comunes, que estaban alojados en un pabellón de la cárcel de Devoto, del Servicio Penitenciario Federal. Y que frente a, digamos, ante un hecho menor, mínimo, pequeño, un intercambio de palabras entre un grupo de presos que estaban tranquilamente la noche del lunes 13 de marzo de 1978 mirando una película y que los quisieron obligar a que apagara la televisión y se negaron, eso que podía haber quedado en nada, en un pequeño conflicto de los tantos que suceden en cualquier espacio y también en la cárcel. A la madrugada una patota penitenciaria quiso secuestrar, entró al pabellón a llevarse al preso, digamos, que había encabezado esa negativa. El preso se negó a salir porque sabía lo que le esperaba, era Jorge Omar Tolosa. Y entonces a la mañana esa patota llegó multiplicada por 10, entraron el doble de la requisa que lo habitual, con una violencia también superior a la habitual. Y entonces se desató el intento de los presos. Hay que recordar que estamos hablando de marzo del 78, o sea, plena dictadura. No es que los presos eran heroicos, combatientes, ni mucho menos, sino que intentaron evitar que les siguieran pegando, intentaron correr a la requisa para afuera. Eso también hubiera quedado en nada, porque ellos no tenían... O sea, estaban adentro del pabellón, no es que tomaron rehenes ni nada. Pero les empezaron a disparar desde la altura, un lugar que se llama Pasarela, que es digamos, como un entrepiso que hay en el pabellón. Y bueno, para defenderse pusieron colchones, los disparos seguían, se prendió fuego, voló un calentador, voló querosén. Y los dejaron morir, digamos, quemados, asfixiados, y varios después a los golpes cuando salieron de ese pabellón. ¿Y hubo algún sobreviviente que fue lo que disparó de repente la investigación? Exacto. ¿No? Yo hace dos años... Este tema yo lo leí por primera vez hace muchos años, en el año 85, 87. O sea, hubo dos libros que son claves en esto, que son el de Elías Neumann, Crónica de Muertes Silenciadas, que es sobre el cual el indio escribe Pabellón Séptimo, porque Elías ahí transcribe el relato de Horacio, que es un sobreviviente que era su cliente. Sí. Y otro libro que se llama Los derechos humanos en el otro país, de Daniel Barberis, que estaba preso también en ese momento, pero en otro pabellón. Y cuenta todo. Y esos libros muestran fotos, cuentan esto que yo estoy contando con mucha más crudeza, porque es la versión del propio sobreviviente y de un testigo. Y a mí siempre me impresionó que el caso no tuviera dimensión de violación de derechos humanos, digamos, que no fuera reconocido como una violación de derechos humanos brutal, que no se investigara como un delito de lesa humanidad, que no hubiera más... Digamos, que no hubiera generado más reacción que esta de estos dos libros nada más. Y bueno, hace dos años me encontré un poco casualmente y un poco no, porque creo que uno anda siempre cruzándose en red con la gente que debe. A partir de la película de Nacho Garacino, El túnel de los huesos, que un poco la tesis de esa película, que a su vez se basa en una nota de Ricardo Rajendorfer, es que hay unos huesos, digamos, en Devoto, que unos presos que se están fugando encuentran al acabar un túnel y que esos huesos podrían ser de víctimas de la dictadura. Yo contacté con Nacho, Hugo Cardoso, que es un sobreviviente, contactó con Nacho y Nacho nos contactó a nosotros y ahí empezó el recorrido de este Ahora, libro. La hipótesis de qué fue lo que, del por qué terminan matando a tanta gente, ¿cuál es? Bueno, ahí es... Porque es que se descontroló el servicio penitenciario, es que por el motivo político... La banalidad del mal. Exacto. Yo creo, mira, hay varias hipótesis. Nosotros, digamos, yo tengo una hipótesis que es que ellos no podían tolerar ni un mínimo gesto de desobediencia que se iba, que iba a correr como reguero por toda la unidad, ¿no? Estamos, insisto, marzo de 1978, un momento de profundización de la, del final de la tarea represiva de la dictadura. En 2 meses empezaba el Mundial, 2 meses y medio. Recordá que lo llamaron motín, de hecho, ¿no? Exactamente. Pero eso es muy interesante porque aún hoy se llama motín a, cuando, a las masacres. Por ejemplo, Magdalena, hace pocos años, en octubre de 2005, murieron 33 presos casi de manera muy similar y también fue llamado motín. Y yo lo que trato de plantear en el libro es que nada, ninguno de estos casos son motines. Nunca hay rehenes, no toman la cárcel, no hay amenazas sobre la seguridad de los penitenciarios, no hay riesgo de fuga, porque siempre terminan muertos adentro de un pabellón y de una manera espantosa. Vengo a encontrarme con otro sobreviviente, porque también es como muy conmovedor cómo van apareciendo nuevos sobrevivientes o familiares de muertos. Me acabo de encontrar hace una hora con una persona que ahora vive en el sur, en Río Negro. La descripción es tan horrorosa porque él, por ejemplo, me contaba que, bueno, que el humo negro y que el calor y la desesperación de tratar de buscar un poco de aire en las ventanas, sin darse cuenta que las rejas estaban hirviendo y que además todo el calor era como que se concentraba también, el humo ese negro y caliente era peor, y además los balazos que venían de afuera. Y él contaba, por ejemplo, que cuando logró bajar de ahí y alguien le pedía ayuda y él lo intentó ayudar, se dio cuenta que sus brazos eran jirones de piel quemada. Bueno, esos relatos horrorosos nunca fueron atendidos como una violación de derechos humanos. Y a la pregunta de por qué, yo creo que, por un lado esto, que no podían permitir que circulara el rumor de que un pabellón común había resistido una requisa, que se había salido con la suya, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, lo que decías vos en cuanto a la banalidad, digamos, al descontrol represivo, Que no permite explicar de otra manera que ese imperio de la brutalidad y que hay muchos otros hechos que tampoco se explican de otro modo. Hay otro tema del indio que no sé si es sobre ese mismo hecho, que es Toxi Taxi. Claro que sí. Es ¿sí? sobre este mismo hecho. Sí, porque en el pabellón estaba Luis María Canosa. De Dulce Membrillo. Exactamente, que era amigo del indio y de Rocambole. También nosotros estamos muy agradecidos a Rocambole porque el dibujo de tapa es un original que hizo para nuestro proyecto. De hecho, en Toxi Taxi dice un sueño con Luis María. Exactamente, es Luis María Canosa. Exactamente. Mirá vos, qué loco, son canciones que uno canta sin saber. Sin saber. Aparte, a priori decís Toxic Taxi, digo, hablando mal y pronto, puede estar hablando de un dealer. También que Luis María estaba preso por problemas con drogas. Bueno, pero ¿qué es Toxic Taxi? Es un tema de... ¿Qué quiere decir el término? Porque como está detenido, claro, porque tiene que ver como con el traslado, ¿no? Y la ley de drogas, la mayoría, esto me decía también esta persona con la que estuve recién, había muchas personas que estaban detenidas ahí por, digamos, por haber violado, entre comillas, la ley de drogas. Pero con el que yo hablaba recién, es muy interesante también cómo la policía iba deteniendo gente. De la misma manera que lo hacían, por ejemplo, para detener personas con militancia política, esta persona que, Hugo, con el que estuve, otro Hugo, el que estuve hoy, llegaron a él porque habían detenido a un amigo que a su vez había denunciado a otro amigo, le pegaron una semana entera hasta que dio un nombre cualquiera de este Hugo, que tenía 2 plantitas de marihuana en la casa. Eso era lo que tenía. Lo fueron a buscar a la provincia de Buenos Aires y lo tuvieron torturando para que entregara otros nombres, digamos, la manera de investigar delitos, entre comillas, tanto políticos como comunes, era la tortura, ¿sabes? La tortura, definitivamente. Sí, sí, sí. Y como él, había muchas personas que estaban por tenencia para consumo personal, que los encontraban en la calle con 1 o 2 porros. ¿En qué cambió eso, Claudia? Bueno, no tanto, ¿no? No, digamos, las detenciones, en este tipo de detenciones por tenencia de drogas para consumo personal, todos sabemos, hay una parte de la jurisprudencia que ya no la habilita. Sin embargo, por ejemplo, en las provincias sigue habiendo muchísimas detenciones de este tenor y aún por temas, si se quiere, menores, por hacer ruido en la calle, por portación de rostro, porque no tenés el documento. Las detenciones permanentes de los menores, de los jóvenes, de los chicos, de los adolescentes en los barrios. El caso de Luciano Arruga es el más brutal, ¿no? Luciano, antes de desaparecer, había estado detenido varias veces por lo que se llama eufemísticamente entrega de menor. O sea, la policía detiene a un pibe, se lo lleva a la comisaría y después aparece en un registro que está ahí para entregarlo, ¿no? Primero lo detiene y después, hasta que no viene la madre o el padre a recogerlo, lo tiene ahí. Y lo tiene ahí, lo sopapea, lo mole, ¿no? Lo hostiga, lo amenaza, a veces lo pretende reclutar para el delito, etcétera. Y en cuanto a las condiciones carcelarias, bueno, todos hemos visto en estos días, ayer publicó el responsable de la Procuraduría General contra la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, unas fotos que son, digamos, espantosas, muestran celdas que están en los sótanos del Palacio de Tribunales, ¿no? Bajo las sillas de los miembros de la Corte Suprema y de muchos juzgados. Gente que está en condiciones que, si vos ves una foto así de un perro, de un león en el zoológico, decís, qué horror, cómo tienen a ese león en el zoológico, cómo tienen a ese es perro. Es una cárcel transitoria, ¿no? Es un lugar donde van las personas que están esperando ser interrogadas por los jueces, pero a veces esa transitoriedad se extiende por un mes, ¿viste? O 15 días, en condiciones intolerables. Claro. Sí, sí, veíamos las fotos de Abel, que estuvo acá, de hecho, hace un par de años. Sí, no, y ayer Félix, que es nuestro columnista de los miércoles, ¿no? Las mostró. Claudia, escuchemos una canción. Dale. A la vuelta hablemos de un montón de cosas más. Entre ellas, sí. ¿Quién es Pablo? La persona, el hombre que aparece mencionado por el Indio Solari, también en Pabellón Séptimo. Tenemos muchas más cosas que hablar de Los Redondos también con Claudia, ¿no? Ahí tenés. Esto es, por supuesto, Pabellón Séptimo de Los Redondos. Yeah. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Muy bien, seguimos con Claudia Cesaroni en Mirá quién vino. Ella es abogada, es criminóloga, escribe libros muy interesantes. Y siempre es interesante hablar con Claudia de todo un poco, nene. De todo un poco. De todo un poco. Sí. Porque vos querés acaparar la conversación y solamente hablar de la letra de lo redondo, la letra de lo redondo, la letra de lo redondo. De ninguna Ahora manera. Querés que te explique quién era Cebolla, lo que le pasó. Yo entiendo que la historia es muy conmovedora. Sí. Claudia, te doy un minuto para que cerremos con la cuestión. Bueno, negociame un minutito para saber quién es Pablo y un minutito para saber quién era el ¿Listo? Cebolla. Dos minutos, después vamos a hablar de otras cosas. Y hacemos un bonus track con la con quién era la familia no, de no, Hugo no y más. Demás. Claudia, No. ¿Quién era Pablo entonces mencionado? Pablo era el compañero de causa de Horacio. Los dos eran clientes de Elías Neumann y los dos iban a salir en libertad condicional el 17 de marzo. Pablo muere. Ay, y el, ¿cuándo fue el 14 de marzo? Ah, mirá. Ahora te interesó. Siempre me interesó, pero te quiero decir que vamos a dejar temas afuera que son más de coyuntura, que, okay. ¿Entendés? Y Cebolla era un compañero también, y era compañero de ranchada de Hugo, de un sobreviviente, Hugo Ciardiello, yo estuve con él, y me decía, me contaba que cuando iban a comer, cuando iban a compartir la comida, Cebolla siempre decía, bueno, vamos a vivir un poquito de vida, vamos a vivir un poquito. Y él lo recuerda porque, bueno, él se terminó matando por desesperación, ¿no? Por Cebolla. Exactamente. Sí. Porque el insoportable, porque no pudo soportar el fuego, el humo, el dolor y se degolló. Se degolló, ¿no? Pensá que se metió un elemento cortante en la garganta. Sí. Digo, para dejarlo bien en claro, por las dudas. Ya sabemos lo que degollarse. No, está bien, pero... Claudia, no cambiando mal. De tema ya... Nosotros en realidad te habíamos empezado a llamar cuando se empezó a dar este debate que instaló el candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, uh-huh. Quien creemos bastante, ¿cómo decirlo? Desubicadamente. Mal asesorado. Desafortunadamente se pone a plantear la baja de la edad de imputabilidad, de punibilidad uh-huh. de los menores. Un debate que además es rípido, porque tampoco es tan fácil como ser progre, ¿no? Y decir, ay, no, los chicos no. Porque por otro lado también está la cuestión de, bueno, ¿cómo tratamos a estos chicos? Uh-huh. Si acaso la respuesta es un régimen penal juvenil integral uh-huh. o no, o eso sigue siendo una respuesta represiva. Uh-huh. ¿Vos qué crees que hay que hacer con un chiquito que delinque? Yo creo que hay que, primero, de lo que hablamos es, ¿a partir de qué edad? Los hechos, digamos, dañosos o los delitos o los presuntos delitos que cometan adolescentes los vamos a tramitar, a tratar, a resolver con el sistema penal. Yo creo que cuanto más tarde sea eso, mejor. Estamos en una edad de 16 años ahora, yo creo que hay que mantenerla, esa edad. La pregunta del millón es, bueno, ¿y por debajo qué hacemos? Entonces, para mí ahí, tenga 15, tenga 14, tenga 13 o tenga 12 o 11, una vez que decidimos que no los vamos a abordar con el sistema penal... Primero tenemos que ver lo que ya tenemos. Y la verdad es que tenemos leyes súper progresistas votadas por un parlamento, por el Parlamento Nacional hace pocos años, en el 2005, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que crea un montón de instituciones, políticas, destina recursos, o por lo menos dice que hay que destinar recursos, a abordar la problemática de la niñez de un modo no represivo. El problema es que muchos de esos organismos, oficinas, personal, no está. Digamos, el dinero que esa ley prevé para abordar la problemática de niños y adolescentes, no desde la óptica penal, sino desde la óptica de protección de derechos, no está. Entonces, me parece que pensar en nuevas instituciones, por ejemplo, pensar en institutos de menores adaptados a chicos de 14 y 15, en personal para chicos de 14 y 15, cuando todavía no tenemos lo que ya debería haber sido creado hace 8 años, desde el 2005, es una trampa. Y esa es una trampa que se repite mucho. Cuando una ley, comillas, progresista, no funciona bien, porque no se dota de recursos para que funcione bien, entonces decimos, bueno, no, hay que hacer algo más represivo. Cuando, por ejemplo, vos tenés, en el caso de las personas privadas de libertad, tenés jueces de ejecución, cuya función es controlar... ¿no? Hacer el seguimiento y el control de legalidad de todo el tiempo que la persona está presa. Hace 21 años, cuando sale la ley de creación de los jueces de la juzgada de ejecución, se dice que tienen que crearse equipos interdisciplinarios. que cada juez tiene que tener un equipo interdisciplinario, tiene que tener un psicólogo, psiquiatra, asistente social, etcétera. Entonces, cuando ese juez tiene cayó una estrella, perdón. Cuando ese juez tiene que, por ejemplo, decidir una libertad condicional o una salida transitoria, el preso que está a su cargo debe ser entrevistado por todo su equipo, ta, ta, ta. El equipo no existe. No existe. Entonces, y además los presos están en cárceles diseminadas por todo el país. Entonces, cuando un juez libera a un preso con los informes que le brinda el servicio penitenciario y el preso luego comete otro delito, ¿cuál es la solución? Basta de salidas para todos los presos. Claro. En vez de la puerta hacer giratoria. Las cosas como debe ser. Sí, es fuerte escuchar a la presidenta cuando habla, ¿no? De la puerta giratoria. Sí. Dice, mis amigos garantistas se enojan, pero... Pero no es un problema de garantismo, es un problema de verdad. Yo creo que, en este tema, lamentablemente, es donde aparecen incluso muchas veces muchos mitos. El propio, y lamento también que haya sido mencionado por la presidenta Bernie, que dice una cantidad de sandeces con respecto a este tema. Por ejemplo, que el problema de los adolescentes que cometen delitos es un grave problema. Y después vos vas a los números. Y no son, estadísticamente no es así. Menos del 4% en la provincia de Buenos Aires en el año 2012. Y datos del Ministerio Público Fiscal. No de Julián Axato, los garantistas buenos. O del INDEC. O gente, claro. Los datos de quienes persiguen el delito, digamos, de los fiscales, ¿no? Uh-huh. O sea, el dato objetivo de cuántas investigaciones se inician en todo un año. De todas esas investigaciones, solo el 4% incluye menores de 18 años, ni siquiera de 14 y 15, digamos, todo el grupo de menor de 18 años. Entonces, a mí me parece evidente que el problema con los adolescentes, como una consigna que circula bastante en las organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, es los chicos no son peligrosos, sino que están en peligro. Porque la verdad es que si haces un recorrido de las noticias de los últimos meses, hay más adolescentes. Bueno, hace poco absolvieron a un grupo de buenos vecinos que lincharon a un adolescente de 15 años. Esta semana que pasó, digamos, hubo una absolución en un caso de un adolescente de 15. Sí, en Infojus Noticias lo estaban tratando. Exactamente, el caso es terrible, porque un pibe que tenía un arma de plástico con el que, no sé, iba, amenazó para robar. Lo agarró un grupo de vecinos, y digo lo de vecinos porque es la terminología que se utiliza, no se dice ni delincuentes, ni asesinos, ni depravados, buenos vecinos. Mientras dos o tres lo mantenían sujetado en el piso, los otros lo reventaron a patadas. Y hoy acabo de leer, antes de venir acá, la misma noticia en Misiones, exactamente lo mismo, un pibe de 17 que fue a robar sin armas, lo reventaron a patadas en el piso. Entonces... y ojo, a veces cuando aparecen estas noticias, la respuesta es, ven, para evitar esto, lo que hay que hacer es un régimen penal juvenil que incluya a estos pibes. Para darle garantías, ¿no? Exactamente, como del argumento de las garantías. Vos no te la comes esa. No, porque la verdad es que, conociendo el mundo de la cárcel, yo pregunto, ¿dónde están las garantías? Muchas garantías de los que digamos, ya son no punibles. Hay. De los que ya son punibles, ¿dónde están esas grandes garantías? El caso de este chico es Lucas Navarro. Se llama, fue linchado en 2010 en Los Pinos, ahí estoy viendo la nota, y absolvieron a los imputados. Exactamente. Esto que decías vos, terrible. Por la muerte. Y aparte cuentan en mismo acá en Infojus, la nota de María Florencia Alcaraz, que también es periodista de esta radio, cómo la, no quiero cometer un error técnico, pero el juzgado, la fiscalía, no sé bien quienes llevan adelante, digamos, el proceso. Había un destrato muy fuerte con la familia de Lucas e incluso con los periodistas que querían ir a cubrir eso. Bueno, eso que es un pacto de silencio. Y es muy, eso es otro tema para charlar mucho. Cuando se habla de la democratización de la justicia, una de las principales cuestiones a mí me parece que es el carácter de clase de la justicia y sobre todo la justicia penal, que trata de una manera brutal a los imputados, a los familiares, a las víctimas cuando no las reconoce como víctimas. Y ligando lo que hablábamos antes de Pabellón Séptimo, ¿por qué este caso no se investiga como un delito de lesa humanidad? Porque eran presos comunes. El preso común no es reconocido como víctima, o le cuesta mucho ser reconocido como víctima, ¿no? Entonces, cuando un preso denuncia torturas, malos tratos, agresiones, es visto como algo utilitario. Ayer estuve con Nabel Córdoba, justo en un programa del programa que tiene Félix Crowes y Jansón en América, y justamente planteaba eso. Abel decía, claro, habitualmente esto se ve como un interés, ¿no? No tiene que ver con ejercicio de derechos, claro, sino con el interés de que te trasladen, el interés de mejorar la posición en la causa. Y como no se ve como un ejercicio de derechos, no se trata de esa manera, sino se deslegitima. No, es puro interés. Entonces, en el caso de... Por eso digo, con todas estas características que tiene el sistema penal, yo la verdad que no quisiera que los pibes entren lo más tarde posible a ese sistema. Claro. Y porque esas características de selectividad, de discriminación, de brutalidad, que operan sobre todos las personas que ingresan al sistema penal, sobre pibes de 14, 15, más chicos, bueno... Obviamente opera con mucha más brutalidad. Claudia, ¿hay alguna manera de pensar en que cambien esas características del sistema penal o es intrínsecamente de esa manera? Yo creo que es intrínseco porque es un sistema de castigo, digamos, por más que lo querramos adornar con resociabilización, no, todo eso verso. Creo que la cárcel es un espacio donde es imposible pensar en resocializar, reinsertar, reformar. Salvo en aquellos casos en que las personas se encuentren, pienso en el caso de César González o Camilo Blajaki. Sí, el Pitu Salvatierra, son milagros. Sí, y que tienen mucho que ver con lo que ya traía ese sujeto. Pero aparte son milagros, no los podemos tomar como ejemplos. Exactamente. Son milagros. Son búsquedas personales e individuales que se hubieran dado quizá en otro contexto del mismo modo. Lo que sí... Dicho esto, creo que todos tenemos la responsabilidad de que mientras haya gente privada de libertad, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles. Primero para que no la torturen, luego para que no mueran en prisión. Y luego para que durante el tiempo que estén privadas de libertad, padezcan lo menos posible. Digo, para decirlo de la manera más sencilla posible, porque nosotros podemos cuestionar académicamente, ideológicamente, políticamente la cárcel. Pero hay miles de personas que están ahí adentro. Entonces, tenemos que intentar... Y yo sé que lo que digo va en contra de todo lo que avanza, pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene sus batallas. Habría primero intentar que entre menos gente. Hay mucha gente que está presa, ayer también lo comentaba Abel, que ni sabe, no entiende por qué está presa. No lo puede verbalizar. Hay gente que está presa porque tiene tal grado de falta de recursos personales, simbólicos, que no es capaz de defenderse en lo mínimo, de decir, no, yo no estuve ahí, estaba en este otro lugar. Y efectivamente no estuvo. En la provincia de Buenos Aires, del 25 al 30% de gente que está privada de libertad es inocente. Pero es inocente no porque lo crea yo, es inocente porque llega a juicio y le dicen, no, vaya, usted no era, perdónenos, vuelva a su casa. ¿Sos abolicionista? Yo creo que, yo quisiera un mundo en el que no hubiera cárceles. Y la gran pregunta es cómo se resuelve. Bueno, por eso. Creo que hay determinados tipos de conflictividades que me cuesta a mí pensar un modo distinto para resolverlos, que no sea separando a las personas del resto de la sociedad. Creo que ese tipo de situaciones son las mínimas y que la inmensa mayoría de la gente que está hoy privada de libertad perfectamente podría reparar el daño que realizó, por ejemplo, todas las personas que están privadas de libertad por delitos contra la propiedad, perfectamente podrían reparar ese daño de otra manera, que no fuera encerrado. Creo que solo para casos muy específicos y pocos podría pensarse en el encierro. Claudia, se nos terminó el programa. Ay, como siempre, queremos seguir charlando. Yo hablo mucho. No, queremos seguir charlando. Se hacen las 2 de la tarde y así nos tenemos que despedir. Claudia Cesaroni, abogada criminóloga, le mando este aplauso para Claudia. Yo quiero denunciar que me censuraron, ¿eh? Acá no se vio, pero me censuraron. No, porque te vi con carita de... Atrevido. Una más. Y lo que haces siempre. Una pastillita. No, señor. Nada, ¿no? Yo tengo que cumplir un horario. Okay. Bueno, a ver, muchas gracias. ¿Puedo decir un saludo para las compañeras de la Asociación Mutual, que están ahora en la Asociación Mutual Sentimiento, que son de familiares de detenidos en cárceles federales, y para mis compañeros del CEPOC? Un beso enorme. ¿Y nos están escuchando? Sí, están escuchando ahí mientras están trabajando. Le mandamos un saludo a todos, entonces. Ahí está. A todas, todas. Chicos, esto fue Mira Quién Vino. ¡Cobo traidor! ¡Cobo traidor! Poneme la vuelta. Muy bueno, excelente. Excelente. Cosas hermosas que pasan en este mundo de mierda. esta frase del indio, como muchas otras del indio, va a quedar en los anales de la historia argentina. Y en medio de los anales de la historia argentina se va a cruzar un Cobos traidor. Sí. Si eso no es justicia poética, señora, yo no sé qué es la justicia poética. Eso es justicia poética, señor. Chicos, esto fue Mira Quién Vino. Mañana es viernes y parece ser que viene Pipo Lernú, no debería decir quién viene para que venga. Ya está, ahora no viene, de hecho probablemente muera. Bien, en la primera media hora estuvo Marcelo Cruz, en la segunda hora estuvo José Pepe Undiaro, en la operación técnica estoy hablando, ¿no? A Laura Lotito le mandamos un saludo, si es que nos escucha desde Neuquén, cosa que no creo, pero mañana es la gran fiesta de cumpleaños de su sobrinita que cumple 15. Perdón, había saludos desde San Rafael para Claudia y otras localidades del ISPA, pero vos me cortaste, no puedo hablar, no pasa nada en el programa, cállate. Siempre lo mismo. La producción estuvo el señor Rubén Viñoles, que volvió de su convalecencia. Estamos muy contentos con su regreso, Viñoles. Marianes Gutiérrez y Agustín Camisa también en la producción periodística. Chicos, quédense en la 93.7. Nunca lo sabrán. Es el programa que sigue con Maitena Boitis y Diego Mancusi. Un programa de rock y de rock.